Y ahora en resumen latinoamericano nos vamos a comunicar con Patricia Barba, nuestra corresponsal en México, y que ahora se encuentra en Estados Unidos y nos va a hablar de las elecciones primarias que se están llevando a cabo allá en este país para elegir los candidatos y las candidatas al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Decirles que ya ha ganado en el condado de New Hampshire el republicano Donald Trump, o sea, de la ultraderecha de Estados Unidos, y dentro del Partido Demócrata ha ganado Bernie Sanders a Hillary Clinton, que serían los dos que se disputan este partido. Bernie Sanders, que se autodenomina socialista, que ha tenido políticas, pues, en contra del Fondo Monetario Internacional o de las multinacionales, y que recordarles que el socialismo en Estados Unidos es más bien una socialdemocracia, que no es el socialismo del que hablamos en Sudamérica. Pero Patricia, ¿vos cómo ves estas elecciones primarias que se están llevando a cabo allá en Estados Unidos? Claro que sí. Bueno, María, muy buenos días o buenas tardes allá en la Argentina. Me parece que ya son tardes. Me da mucho gusto saludarte, estar con Resumen Latinoamericano. Mando un saludo especialísimo a nuestro querido compañero Carlos Aznarez, deseándole toda la suerte, toda el mejor éxito en este problema por el que está atravesando, ¿no? Con estos ataques por parte del sionismo allá en Argentina. Y bueno, mira, me encuentro actualmente en California y he seguido con mucho interés esta campaña presidencial donde resaltan tres figuras, ¿no? Por la parte republicana, por la parte conservadora, ultraconservadora, pues está este señor Donald Trump, a quien muchas personas consideramos como una caricatura grotesca. Cuyo papel ha sido más bien teatral para hacer que el resto de los candidatos sean atractivos para el electorado, un electorado bastante manipulado. Y por otra parte está esta mujer Hillary Clinton, que ya sabemos que de demócrata pues no tiene nada, ¿no? Hillary Clinton es una figura oscura. Muy, muy cercana a los poderes, a Wall Street, a la banca, a los poderes fácticos. Y ha navegado con la bandera de demócrata, pues prácticamente arrastrada por el prestigio de su marido, de Bill Clinton. Jamás diré que Bill Clinton es un gran personaje, no, no de ninguna manera, pero de alguna forma en lo interno llevó a cabo una presidencia menos nefasta que sus congéneres, ¿no? Digamos que sus predecesores y que los que le siguieron, en este caso Bush y ahora Obama, ¿no? Pero bueno, está Hillary Clinton despilfarrando cualquier cantidad de dinero y en un ambiente, en un entorno en el que la Suprema Corte norteamericana autorizó que los grandes consorcios, los multimillonarios, contribuyeran con cantidades ilimitadas, es decir, los autorizó a comprar el país. Es verdaderamente inmoral. Y está este senador por Vermont, Bernie Sanders, un hombre de 70 y pues ya bastante mayor, 73 años me parece, pues su carrera es un hombre que se ha declarado socialista, socialista abiertamente. Ha votado siempre contra los rescates a las grandes corporaciones, los rescates bancarios, ha votado siempre por el aumento al salario mínimo. Es decir, la política, las convicciones políticas de Bernie Sanders efectivamente se acercan mucho a las políticas, al socialismo, en Estados Unidos. No hay que olvidar que en Estados Unidos a un liberal se le considera socialista, ¿no? Y no propiamente en el sentido en el que nosotros consideramos a una persona socialista, digamos, marxista-leninista, en fin, no. Pero bueno, Bernie Sanders está muy, muy identificado con la izquierda en Estados Unidos. He escuchado sus discursos, efectivamente, se ha enfocado mucho en tres ejes principalísimos. Uno de ellos, basta con rescatar a los multimillonarios, ya es tiempo de que la clase trabajadora sea reivindicada y está proponiendo un salario de $50 por hora. Es un eje que le ha atraído mucho apoyo, al grado de que actualmente él encabeza las primarias y está derrotando a Hillary Clinton dentro del Partido Demócrata. Entonces, otro de los ejes es en contra de la famosa ley de seguridad nacional, que le permite al gobierno norteamericano ser el Big Brother, o sea, intervenir teléfonos, es decir, anular la vida privada de los ciudadanos. Él está absolutamente en contra y eso también le ha ganado muchísimos adeptos, al grado de que ha logrado reunir 3,5 millones de pesos de contribuyentes, o sea, de gente que ha contribuido un promedio de $40. Es decir, se diferencia enormemente de la mecánica, de la logística que utilizan sus contendientes, tanto del Partido Demócrata como fuera, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Falta mucho, pero bueno, no sé si quieras preguntarme algo, María. ¿Y cómo ves, Patricia, el tema de la migración? Alguno de estos candidatos es, bueno, sobre todo Sanders, obviamente, que es el que le preocupa en los temas sociales, está hablando de que va a haber mejoras dentro de las leyes o de las políticas hacia la migración. Sí, María, mira, es muy interesante. Como te decía, en lo que se ha enfocado él son en los ejes en los que yo estaba comentando. Sobre los migrantes no le he escuchado un gran énfasis. Yo creo que si me preguntas, yo creo que si él está en contra de las grandes corporaciones, de alguna manera, podría tener un corolario benéfico para los migrantes. No hay que olvidar que la política, la rígida política conservadora, la política incluso del Partido Demócrata en contra de los migrantes, proviene de las líneas que han marcado las grandes corporaciones, porque no se nos olvide que la política en Estados Unidos la marcan las grandes corporaciones. Ahora, si bien no se le ha escuchado nada directamente a favor de la migración, tampoco se le ha escuchado hablar en contra de los migrantes, ¿no? Y repito, si él está yéndose en contra de Wall Street y de los grandes corporativos, que son los que marcan la política en todos los ámbitos, me inclino a pensar que podría tener un corolario benéfico. Ahora, te digo, siendo realista, no creo que le permitan llevar a cabo, aplicar al 100% la agenda que él está sosteniendo ahorita como candidato. No lo creo. Pasó con Obama, no sé si recuerdes. Entonces, no estoy siendo muy realista e incluso cínica, porque los que controlan los mecanismos en el mundo son las grandes corporaciones. Y probablemente el discurso sea muy atractivo, eso nos queda muy claro. A mí me parece muy atractivo, su postura me parece muy decente. La forma como él ha votado dentro del Senado y dentro del Congreso es bastante respetable, pero una cosa es eso y otra cosa es que estando al mando, estando como presidente, se le permita aplicar toda la agenda, ¿no? Ese es el tema de fondo. Por otra parte, el movimiento Black Lives Matter, que es el movimiento que lucha por los derechos de afrodescendientes, ha declarado que no va a apoyar a ninguno de estos candidatos porque ninguno de ellos aborda en la campaña el tema de la justicia penal. Sabemos que se está asesinando constantemente de parte de las fuerzas represivas, de las policías, a afrodescendientes, mujeres y hombres, y que no van presos, que hay una impunidad muy grande. Y por otro lado, también las cárceles están llenas de afrodescendientes. ¿Sabes algo de este tema? Sí, fíjate que se presenta una situación muy sui generis, dado que Obama es afrodescendiente, ¿no? Y el propio Obama no ha hecho gran cosa en apoyo de los afrodescendientes. Es decir, todo se reduce, María, a la política económica. Yo siempre he dicho que la economía rige la política, no al revés. O sea, es el entorno económico el que determina las políticas a seguir. Y por eso, sí, Bernie Sanders es capaz, con el apoyo de muchos millones que están en favor de su campaña, si es capaz de contrarrestar el poderío de Wall Street. Mira, Wall Street es el gobierno, María. Y no es solamente el gobierno en lo interno de Estados Unidos, es el gobierno mundial. Ese es Wall Street. Ir en contra de ese poderío, de ese andamiaje económico, no es fácil. Se necesita el apoyo de la mayoría de los norteamericanos. Así de simple. Y también se necesita que el entorno internacional sea favorable. Estamos hablando de que Bernie Sanders, como lo hizo López Obrador aquí a nivel nacional, no puede aislarse del entorno mundial. Tiene que cambiar incluso sus vínculos con otras naciones en el mundo. Su política internacional tiene que cambiar. No es una cuestión nada más interna de los Estados Unidos. Tiene que cambiar sus afiliaciones externas. La política internacional va de la mano con su política interna. No están separadas. Si él pretende hacerlo en lo interno nada más, no va a poder, necesita de otras alianzas, María. Bueno, Patricia, muchas gracias por tu informe. Seguiremos comunicándonos contigo a ver cómo sigue este tema, y también por México. Y nos despedimos de ti escuchando a una trovadora argentina, Pilmaiquén, que canta un tema que tiene que ver con el capitalismo: los nietos y las nietas del capital. Las guerras han cambiado de color. Llega el guante blanco mientras se excavaba privándonos del sol. Y yo no tengo trabajo, y si yo quiero trabajar, me dice el patrón que tengo que encontrar el mineral. No tiene sueños porque no ha probado el pan. Sus hijos no tendrán agua si no la hemos de cuidar. Y yo no tengo presente si no busco el mineral. Y no existe presidente que haga frente a tanto mal. Le pregunto a mis hermanos cómo vamos a seguir. No encuentro camino sano para llegar al porvenir. Están vaciando sus entrañas de mujer. Llora, y en esta guerra, tarde y temprano, todos vamos a perder. Y yo no tengo trabajo, y si yo quiero trabajar, me dice el patrón que tengo que encontrar el mineral. No tiene sueños porque no ha probado el pan. Sus hijos no tendrán agua si no la hemos de cuidar. Parece que pretendieran simplemente acumular curtiembres y papeleras y el desmonte para sembrar. ¿Qué harán cuando falte el agua y no se la pueda? ahora vamos a hablar de Brasil en resumen latinoamericano. Sigue siendo muy fuerte la hostilidad que está sufriendo la dirigencia del Partido de los Trabajadores, y ahora también el propio Lula da Silva, que no solamente recibe los golpes que le dan desde la derecha a Dilma Rousseff, sino que también ahora un juez del Tribunal Federal de Paraná autorizó a la Policía Federal de Brasil a realizar una investigación sobre la financiación de una finca rural que en el estado de São Paulo parece que fue usada por Lula y su familia como lugar de vacaciones. Están buscando... Sí, desesperados por ver cuál es la propiedad que tiene que pueda justificar un crecimiento ilícito de su riqueza. Claro, esta es prácticamente la segunda investigación que se hace a Lula para tratar de engancharlo en toda esa red, que es real, la red existe, de corrupción por el caso Petrobras, pero evidentemente el caso de Lula es muy significativo, primero porque se están utilizando los típicos elementos de denuncias que parecen gigantescas y después quedan en nada, pero es tratar de generar un golpe fuerte a quien puede ser el recambio importante que se necesita para salvar la Dilma de una catástrofe electoral, si es que la cosa sigue así, porque la derecha, que ve que en la calle no funciona, sus movilizaciones han ido decreciendo, y sí han ido aumentando las movilizaciones de algunos sectores de las centrales sindicales, de los movimientos sin tierra, que si bien critican a Dilma Rousseff por la política de ajuste, la defienden de los embates desestabilizadores de la derecha. Entonces están buscando la posibilidad de golpearlo a Lula para golpearla definitivamente a Dilma. Claro, lo que pasa es que de Dilma, de lo que se trata es del impeachment, o sea, el juicio político que le querían armar, está vinculado a que no cumpla, a que no termine su mandato. Pero lo de Lula va un poco más allá. Es que no sea, como ya no puede ser Dilma nuevamente reelecta, porque esta es su segunda gestión, es Lula el que puede llegar a ser el nuevo presidente del Partido de los Trabajadores y de los sectores que están opuestos a la derecha hoy de Brasil. Entonces, por eso el objetivo ahora ha pasado, viendo que no anduvo suficientemente bien el ataque contra Dilma, tratar de incluir en los actos de corrupción a Lula con estas dos investigaciones sobre un campo de en San Pablo y una propiedad en Guarujá, que las construyó una empresa, OAS, que se llama, vinculada a la empresa, sí, a las maniobras fraudulentas con Petrobras, y por lo tanto, por carácter transitivo, querer meterlo a Lula como propietario y vinculado a esta empresa que tuvo que ver esta cuestión. Bueno, esto es nada nuevo, pero allí va la derecha hasta golpista brasileña. Pero me parece que también tendríamos que hablar algo de México, porque allí también están pasando cosas realmente muy graves, empezando porque se está cayendo la hipótesis del gobierno de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa, secuestrados por la policía y entregados a grupos de narcotraficantes, fueron incinerados en un pueblito cercano a donde fueron secuestrados, porque los equipos de antropología forense argentinos se suman a lo que planteaban investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que no es cierto, no es posible, ni científicamente, ni por los datos concretos que hay hasta ahora de un solo identificado de los 43, y en donde el equipo de antropología forense dice que esa bolsa con restos del único identificado que llegó al estudio en este lugar europeo que hizo la investigación, estaba abierta cuando llegó, con lo cual se abren las sospechas de que haya sido obtenido realmente del lugar en donde se dice que fueron incinerados los 43 cuerpos. Sí, eso, si planteamos el tema de los 43 de Ayotzinapa, que sigue sin ser resuelto y en absoluta impunidad por parte del gobierno de Peña Nieto, si a esto le sumamos la ola de asesinatos de periodistas que se están dando en Veracruz, donde esta misma semana fue secuestrada una periodista, Anabel Flores, que pertenecía a un diario que es muy crítico con el accionar del narcotráfico, pero también con el accionar represivo de quienes dicen enfrentar al narcotráfico, y esta periodista fue secuestrada, asesinada, y apareció su cuerpo con los típicos mensajes mafiosos, atada, esposada a la espalda. Esto ha provocado el recuerdo de lo que ocurrió el año pasado, también un periodista de Veracruz que fue asesinado, fue amenazado en Veracruz y huyó al Distrito Federal, y en el Distrito Federal lo asesinaron, Rubén Salazar, que también provocó mucha repulsa por parte de organismos de prensa internacional. Están develando de que, como pasa en muchas partes de México, Veracruz es un estado donde hay un gobernador, Javier Duarte, hay un jefe de policía, que están implicados en toda una red de trata de mujeres, de venta y de robo, robo primero y venta de autos que se llevan a desguazaderos y después se venden sus piezas. Hay toda una red de corrupción interna muy grande que ha sido denunciada muchas veces, y quienes la denuncian son algunos de estos periodistas valientes que después son ejecutados. Y digamos que a esta periodista Flores la secuestró gente, según varios testigos y varios medios de comunicación, que estaba con uniformes militares, con pasamontañas y con chalecos antibalas. O sea que todo hacía aparecer como que eran uniformados, al punto tal de que la Procuraduría General de la Nación pidió investigar qué movimientos hubo en todos los cuarteles de esa zona para saber si hubo alguno que participó o no de ese secuestro. Ahora, se está convirtiendo en la profesión más peligrosa ahora mismo de sí, México. Sí, en Veracruz, y esto mismo pasa en Oaxaca y pasa en distintos estados de México. Pero en este marco llegó el Papa a México, y ahí sorprenden algunas declaraciones previas a la llegada del Papa, que Bergoglio dice que él nota que el gobierno mexicano está trabajando intensamente por la paz, que está tratando de resolver estos conflictos que hay vinculados a persecuciones y asesinatos. Son declaraciones muy muy polémicas del Papa. Pero él va a todos los lugares más conflictivos. Sí, sí, pero hay otra más peor, que está muy triste la población mexicana, porque ya parece que han dado declaraciones desde el Vaticano que no se va a encontrar oficialmente con familiares de los 43 desaparecidos. No se va a encontrar. Es tan así que es tremendo. Han sido invitados a una misa, pero no efectivamente, claro, a un contacto personal. Y los familiares, el abogado de los familiares, dice que es el gobierno mexicano el que ha incidido para que esto no sea así. Claro. Sin embargo, el gobierno mexicano. Claro, veremos si esto se produce o no. Vamos ese contacto, aunque sea informal, que es como lo que piden los familiares. Vamos a ver. De hecho, sería lo más lógico, porque si hay un caso que ha trascendido las fronteras de México y ha golpeado internacionalmente por todos lados, es el caso de los 43 de Ayotzinapa. Bueno, esperemos que el Papa, que va a ir a Chiapas, entre otras cosas, se siente por lo menos una media hora a escuchar las demandas de estos familiares que buscan a sus hijos e hijas. Escuche y pida justicia, porque no solo escuchar, ¿no? Vamos a poner de música al grupo argentino Arbolito en el tema Saya del Yuyo. En el desierto del alma hay que sembrar